Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Deberían poder tomarse el día libre las mujeres con dolores menstruales? Un anuncio hecho la semana pasada por una pequeña firma británica logró capturar la atención de medios de todo el mundo al anunciar planes para darles el día libre a las empleadas con dolores menstruales. He visto mujeres dobladas por el dolor premenstrual que no pueden irse a sus casas, lo que me parece un poco injusto. Le explicó al diario Bristol Post Bex Baxter, la directora de Coexist, una compañía sin fines de lucro. Y para evitarlo, la firma de Bristol está actualmente trabajando en una política para la menstruación que ayude a sincronizar el trabajo con los ciclos naturales del cuerpo. La propuesta, sin embargo, no es completamente original. La ausencia por menstruación existe en Japón desde 1947. Disposiciones similares también existen en Indonesia y Taiwán, donde las mujeres pueden pedir hasta 30 días de licencia pagada por este concepto. Y algo similar ocurre en Corea del Sur, donde las mujeres tienen 2 días libres al mes, incluidas las universitarias. ¿Deberían hacer lo mismo otros países del mundo, incluyendo los latinoamericanos? En general, no existe datos concretos sobre la ausencia de las mujeres de los lugares de trabajo debido a esta dolencia. De acuerdo al doctor Enrique Oyarzún, del Hospital de la Universidad Católica de Chile, el dolor menstrual se da casi en la mitad de las mujeres. Según Oyarzún, como resultado del mismo, entre el 10% y un 15% presenta limitaciones para realizar sus actividades habituales, y en cerca de un 10% de los casos el malestar estatal que provoca ausentismo laboral. Ese dolor intenso es conocido médicamente como dismenorrea. La dismenorrea se produce por cólicos uterinos, menstruales, eso que las mujeres llaman dolor de ovarios, pero que en realidad se dan en el útero, explica el ginecólogo chileno Guillermo Durruti en el blog de salud del Hospital de la Universidad Católica de Chile. Puede venir acompañada de otras manifestaciones como molestia lumbar, dolor irradiado hacia las piernas y en los casos más extremos, alucinaciones, detalla. Una de las mujeres que ha sufrido de esta dolencia es Elizabeth Cadavid, comunicadora social colombiana de 29 años y quien actualmente trabaja en una empresa a nivel nacional. Un par de veces en la universidad no me pude parar para ir a clases. El dolor era muy fuerte, dice a BBC Mundo. Yo creo que sí deberían existir esos días libres porque cuando los dolores son tan bravos no dejan hacer nada, uno se dobla del dolor, dice. Para algunas mujeres el tema de una licencia no es de género, sino que tiene que ver con cada caso particular. Yo creo que el margen de ser mujer o no, si un trabajador sufre un dolor extremo que le impida trabajar, no debe ir al sitio de trabajo, dijo a BBC Mundo la periodista española Maruxa Ruiz del Árbol. Aunque otras creen que el porcentaje de las afectadas es tan bajo que no merece crear una licencia especial para este tema. Creo que son pocas las mujeres que tienen dolores así de extremos como para no poder ir a trabajar, dice a BBC Mundo Dani Caicedo, productora de televisión. Me parecería que no se debería darle días libres porque si a menos que tengas alguna condición que hagas tus cólicos insoportable, dice, afectaría el rendimiento. Una de las actividades donde más se ponen de manifiesto las consecuencias físicas de los dolores premenstruales en las mujeres es en la práctica deportiva profesional. Por ejemplo, aunque Paula Radcliffe rompió el Chicago, el récord mundial femenino de maratón en el año 2000, el mismo día en que tuvo el periodo aceptó que no estaba en la forma adecuada para competir. Logré hacerlo gracias a una óptima hidratación, pero tuve que luchar mucho para no pensar en ello durante la carrera, dijo. Pero otras deportistas no tienen tanta suerte de quebrar una marca mundial un día en que le baja el periodo. Conozco el caso de varias mujeres que sus médicos hombres recetan pastillas para demorar la menstruación el día de la competencia, lo que es perjudicial, dice Ratzli. Muchos de ellos no conocen la verdadera situación de la mujer y las ponen en una situación precaria desde el punto de vista físico, agregó. Por ahora, la propuesta de la empresa Coexist se está analizando para ser tomada definitivamente. Las mujeres no quieren sentir que las van a emplear menos que los hombres si se toman más días libres por esta razón. Pero el otro día estaba hablando con alguien del tema y me dijo que si los hombres fueran que tienen el periodo, esta política habría sido establecida hace tiempo, declaró la directora de Coexist. Si no te tengo ya mi verdad, y es la verdad que quererte mal no puedo, y el pensarlo me da miedo. Tú no te vayas y equivoca, y es tanto lo que te quiero que no lo podría más aguantar. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Y quiero ser ese brillo de tu mirada y un reflejo de tu aroma. Pequeña cosa, yo te daré la fe que mueve montaña y el sentimiento más puro. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Bogotá, 1828. De la carta de Manuela Sáenz a su esposo James Thorne. Déjeme usted, mi querido inglés, hagamos otra cosa. En el cielo nos volveremos a casar, pero en la tierra no. Allá todo será la inglesa, porque la vida monótona está reservada a su nación. En amores, digo, pues en lo demás, ¿quiénes más hábiles para el comercio y la marina? El amor les acomoda sin placeres, la conversación sin gracia y el caminado despacio, el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa. Estas son formalidades divinas. Pero yo, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de estas seriedades inglesas, qué mal que me iría en el cielo. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Están escuchando Diversas Voces. Un avión de Air France proveniente de Barcelona que volaba 1.500 metros de altura se encontró en pleno vuelo con un dron, una sorpresa que pudo terminar en drama, pero que fue evitado gracias a la pericia del piloto de la nave. Escuchemos este informe. Xavier Tittelman, experto en seguridad aérea en el Centro Francés de Tratamiento de Miedo a los Aviones. En realidad no se trata de un incidente aislado, porque en estos últimos años hemos registrado unos 100 casos de drones que vuelan cerca de las aeronaves. Pero este caso es distinto porque el avión se hallaba en altitud, es decir, a 1.500 metros del suelo, y ese dron era profesional. Habitualmente los profesionales no cometen el error de situarse cerca de los aeropuertos. Aquí el problema vino de la persona que lo utilizó, y estamos hablando de un dron grande que potencialmente es más peligroso para un avión porque es más pesado. Por otra parte, ya se está tomando conciencia. Los drones se están convirtiendo en una amenaza para la aviación y hay que hacer algo al respecto. Ese fue el tema central de la reunión de la Organización Mundial de la Aviación, la IATA, hace apenas 15 días. El incidente que acaba de ocurrir confirma que pueden ser peligrosos. No obstante, debemos guardar cierta distancia al respecto porque esos objetos son relativamente ligeros y hasta ahora, incluso cuando un avión ha chocado con un planeador o con un avión más pequeño, la diferencia es tan grande entre un avión que pesa centenares de toneladas y un dron que pesa unos 10 kilos. El dron no destruirá el avión. En el peor de los casos puede paralizar un motor, pero un avión puede volar con un solo motor. Incluso si tuviera cuatro motores, podría volar con uno solo. Es impresionante, puede ser un problema en el futuro, pero no podrá destruir un avión. Ricardo Huercio, piloto y portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial Española, tiene otra opinión. Los pilotos estamos preocupados por incidentes porque es que además están creciendo de un modo alarmante y sin ningún control. Como máximos responsables de las aeronaves y los pasajeros que llevamos, nuestra única misión es garantizar la seguridad. Y vemos que esto es un problema que está haciendo que la seguridad se resienta, con lo cual estamos bastante preocupados porque compartir el espacio aéreo con aeronaves que no tienen el mismo tratamiento, ni el mismo sistema, ni las mismas reglas, pues qué duda cabe que es un ataque contra la seguridad. ¿Pero qué habría sucedido si el dron llega a chocar contra la cabina de pilotaje? Las fisuras en la cabina de pilotaje es algo que está previsto. Es algo que ocurre varias veces en un año por el impacto del granizo o de un pájaro. Los aviones están hechos para volar sin ningún tipo de visibilidad hacia el exterior. Por supuesto que no es agradable que se fisure la cabina, pero en ese caso se cambia de sistema de pilotaje y se puede volar con toda seguridad y el aterrizaje se efectúa igual que cuando hay neblina, con la ayuda de sistemas de orientación que están en la tierra. Es algo que nadie desea que ocurra, pero está previsto. Una vez más, Ricardo Huercio expresa su desacuerdo. Los pilotos estamos acostumbrados a operar en condiciones que conocemos, pero afortunadamente, de momento, no sabemos cuál sería el riesgo o las consecuencias, si serían catastróficas o no, que tendría el que el motor de un avión se tragase un dron, si habría un incendio del motor, si explotaría, no sabemos lo que pasaría. Afortunadamente todavía no ha pasado y esperemos que no pase nunca. Pero el granizo, las tormentas, sí sabemos cómo operarlas porque llevamos años haciéndolo, pero los drones no. Entonces lo que está claro es que los drones, por normativa, no pueden operar en determinadas zonas y se salen de esas zonas. Entonces, lógicamente, se incumple la normativa. Bueno, pues se incumple la normativa, tendrá que alguien que decir que por qué se incumple la normativa y adoptar las acciones que sean necesarias para evitar que se ponga en riesgo a otras personas. Entonces, ¿es o no peligroso encontrarse en pleno vuelo con un dron? Hay que tomarlo en cuenta. Seguramente habrá evoluciones en los aviones como la instalación de microradares para detectar objetos que puedan interponerse. Esa es una posibilidad, pero la mejor protección es poder ver lo que se nos viene encima y hay que definir nuevas reglas firmes y eficaces para que nadie tenga que verse en esa situación. Para Ricardo Huercio, es urgente que todos aquellos que comparten el espacio aéreo cumplan con las mismas reglas. Este es un incidente que ha pasado en febrero, pero es que en septiembre del año pasado hubo otro prácticamente igual en Heathrow. Dos días antes también en Heathrow hubo otro con un Embraer que pasaron a 20 pies. Y en Estados Unidos, ya no le quiero contar, los múltiples de casos que hay. Esto se trata de que entre todos la ley de momento es muy laxa porque es una industria que está en los albores, está creciendo y se están focalizando en el aspecto económico y están olvidando la seguridad. Es el eterno problema de la balanza entre la economía y la seguridad. Lo que hay que empezar es, al menos, trabajando en las mismas condiciones en las que operan los demás integrantes del mismo espacio. Esto, por ponerle un ejemplo muy gráfico, sería como si, por ejemplo, en un partido Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu, en el minuto 30 entrase el equipo de rugby de la Complutense contra el equipo de rugby de la Politécnica de Barcelona y se pusieron también a jugar. Pues claro, el espectador diría, esto es un fraude, ¿esto qué me han hecho? ¿Qué es esto? Entonces, lógicamente,